100.5 FM. Usted está con la mañana musical de Cima 100. Baila, baila, baila, que llegó Gaby. Cima 100. Yo sí me gozo la vida y a nada le doy mente. Me di cuenta que no puedo, cada día es diferente. Tenemos que ser conscientes que mañana no es seguro, porque el momento es hoy, no sabemos del futuro. Deja, déjate llevar, yo te invito, ven conmigo. Todos tenemos el poder de cambiar nuestro destino. Por eso yo te digo que baila, baila, baila, baila sin parar. Moviendo todo tu cuerpo, eso a ti te va a encantar. Baila, baila, baila, baila sin parar. Moviendo todo tu cuerpo, eso a ti te alegrará. Baila, baila, baila sin parar. Moviendo todo tu cuerpo, eso a ti te va a gustar. A ti te quita los males. Ven y baila, baila, baila, para que tu cuerpo sane. Este swing que yo te traigo es para que te desconecte. Aquí todo el mundo baila, vamos a ponerlo en ambiente. Por eso yo te digo que baila, baila, baila, baila sin parar. Moviendo todo tu cuerpo, que eso a ti te va a gustar. Baila, baila, baila, baila sin parar. Moviendo todo tu cuerpo, que eso a ti te va a gustar. Baila, baila, baila sin parar. La mañana de alegría, la mañana musical. ¿Qué sería que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? No serán tanto aunque sea con un poquito. Uno se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos tan fácilmente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? un castillo a la hora de amarse. Es que el amor tiene un encanto que nos desafuerza, que uno lo da todo a cambio de un posible nada. ¿Qué será? ¿Por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos tan fácilmente? ¿Será porque hay que aguantar en silencio la herida, disimular frente a la gente? Thank you.